Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast donde discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos En Serial. Les habla Julio Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola Julio, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Adrián Núñez. ¿Qué fue eso? Nathan Hurtado. Hola, ¿qué tal? Eso fue un loop acá en la matriz. Y nadie más. Aurora otra vez no está. Se debe ver las auroras. Pero ya llega. Ya está. Pronto llega. Muy bien. Hoy día vamos a tener un par de temas. Vamos a hablar sobre Stephen Hawking. Y vamos a hablar sobre la educación temprana. Entonces, empezamos con eso, con la educación temprana. Lo que les quería comentar era que estaba escuchando un podcast de Freakonomics que se llamaba Does Early Education Comes Too Late? O sea, se preguntaba si es que la educación temprana ya llegaba tarde. Porque, y bueno, hablan con extensión sobre el tema, pero yo quería comentarles un dato que era que en un estudio que hicieron las personas Bret Hart y Todd Risley, donde estudiaron a 42 familias durante 2 años y medio, ¿sí? Y dividieron estas familias en diferentes segmentos dependiendo a la capacidad económica. Entonces tenían, por ejemplo, 13 familias de un estatus socioeconómico alto, 10 familias de un estatus medio, 10 medios, 13 familias que tenían un estatus económico bajo y 6 familias que estaban en beneficios sociales, o sea, más bajo todavía. Y se dieron cuenta que había diferencias en la cantidad de palabras que los niños escuchaban de sus padres. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, midieron, pusieron unos dispositivos para grabar a los niños y escucharon cuántas palabras se hablaban en sus casas durante 1 hora y después hicieron estimaciones y llegaron a la conclusión de que en los primeros 4 años ya había una diferencia de 30 millones de palabras entre los chicos que provenían de una clase social alta y con los que provenían de una clase social baja. Que los que provenían de una clase social alta con padres más educados llegaban a escuchar unos 45 millones de palabras, ¿sí? En total, ¿eh? No palabras diferentes, sino palabras en total. Y los otros solamente unos 15 millones, ¿no? Entonces ahí estaba esa diferencia. Y que esa diferencia y también la velocidad con la que se aprenden las palabras ya queda más o menos. O sea, no es tan fácil de remontar en años posteriores. Qué interesante, sí. ¿No? Porque el cerebro justamente es cuando está más plástico, es cuando uno es niño. Los primeros 2 años es lo más importante. O sea, cuanta más temprana sea la edad, es más importante para el aprendizaje de una lengua, ¿no? Y de hecho, si ya adquieres más palabras a más temprana edad. Claro. Claro, o sea, los que parten de más abajo nunca se nivelan, en otras palabras, ¿no es cierto? Ese parece ser el caso. Claro, esa es la. Y que hay cosas que no se nivelan, justamente esta capacidad para aprender, ¿no? Claro, ese es el efecto Mateo. ¿Mateo? ¿Por qué? Efecto Mateo se llama. No, cuando partes de más abajo nunca te nivelas al nivel a los que están con los que están más arriba, ¿no? Y se da en algunas etapas del aprendizaje. Por ejemplo, en la comprensión lectora. Cuando no entiendes lo que lees en primero de primaria, a los 6 años, igual que tus compañeros de clase, después nunca los alcanzas. Y yo creo que que también esa estimulación temprana con el vocabulario luego tiene algo que ver precisamente con lo que acaba de decir Adrián de la comprensión lectora, porque una persona, un niño que tiene menos vocabulario aprendido, o sea, que conoce menos palabras y sus significados, cuando va a leer, este mismo niño que tiene muy poco vocabulario le cuesta aprender las palabras, claro, a leerlas, porque obviamente está pasando por el hecho de conocer sílabas, construir una palabra y construir un concepto a la vez. En cambio, un niño que ya conoce ese concepto, pues va a asociar este conjunto de letras a este concepto que él ya conoce, entonces es mucho más rápido. Por eso los sistemas educativos como Finlandia o Suiza hacen que los niños aprendan a leer a los 7 años, cuando ya tienen un vocabulario muy amplio. Por lo tanto, el proceso de leer es mucho más fácil, más rápido. Y tiene un mejor efecto al momento de la comprensión lectora, porque claro, el niño está comprendiendo lo que lee porque conoce las palabras y los contextos en los cuales construye ciertas oraciones. En cambio, un niño que tú lo fuerzas a los 5 años a leer antes de conocer más palabras, un cierto número de palabras, un cierto umbral de palabras, este niño luego tiene esa dificultad a posteriori para comprender. Y les quería comentar otra cosa también. No he entrado al estudio, pero escuché en el podcast que hicieron un estudio con el programa de televisión Plaza Sésamo. Plaza Sésamo es un programa de televisión donde hay unas marionetas, ¿no? Está el de... ¿Quién está? El ave, ¿no? El gran ave. Y ahí había otro, el avestruz, ¿no? Un vampiro que también contaba, ¿no? Bueno, es un programa que empezó en los 60, creo. Bueno, acá en Perú no ha pegado, creo. O por lo menos no ha pegado en mi generación. No sé. Pero en Estados Unidos sí. Y muchos niños escuchaban, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y qué sé yo, aprendieron a contar, ¿no? Por ejemplo. Y en este estudio lo que hicieron es. Bueno, dada la coincidencia que. Y la facilidad del estudio era que en algunos estados y en algunos lugares. Este programa no se transmitía. Y en otros lugares sí. Entonces, había una especie de una muestra bien obtenida, ¿no? Porque en los lugares donde sí se transmitía el programa, había una gran variedad de personas, ¿no? De diferentes estatus, ¿no? No era solamente las personas adineradas. Y en lugares donde no se transmitía, también estaban bien distribuidos. Entonces, pudieron comparar el desarrollo de los niños en estos lugares y parece que ese programa sí afectó de alguna forma al desarrollo de los niños. Entonces, está esto de que la televisión sí puede influenciar, ¿no? A la educación. Pero es que yo creo que eso es básico, o sea, la educación no empieza en una escuela. O sea, la estimulación o el conocimiento es, por eso somos una sociedad, o sea, todas las personas que rodean a ese niño o niña van a ir formándolo antes de que vaya a una escuela. Cual sea la escuela, cual sea el nivel socioeconómico, ya hay una impronta ahí de educación. Y este tema yo creo que cae dentro del tema de cómo podemos hacer para tener una generación, que la siguiente generación sea lo mejor posible o que tenga las mejores oportunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, este estudio ya nos dice que hay que, o sea, que no basta con el trabajo que se hace en las escuelas, ¿no? Bueno, entonces, sí, pues no, hay que hablarle a los niños, hablarle a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos. No, hay que hablarles inclusive desde el vientre y cantarles si se puede, dejarlos gatear, esos caminadores no son buenos, a la hora de gatear tú calculas las distancias, los caminadores parece que retrasan al final el hecho de que el niño camine, es importante que sepa apoyarse primero, o sea que es un proceso que se vaya parando y si no se siente cómodo se vuela. O sea, si aprende a hablar antes, si aprende a caminar antes y si todo se adelanta, tiende a superar el efecto Mateo del que hablaba Adrián, ¿no? Pero si se va trazando el desarrollo y las etapas, entonces al final puede ser que no alcance la aula última. Hay personas que no llegan, por ejemplo, al pensamiento probabilístico, ¿no? Se quedan en una etapa bastante concreta del pensamiento, ¿no? Y ya no hay vuelta a quedar, ¿no? No hay vuelta a quedar. Pero sí es importante que, y sobre todo que le hablen con. Claro. A los niños les hablen así con emotividad, ¿no? Porque a veces no entienden el contenido de la palabra, pero intuyen el tono. Entonces saben si es algo bueno o malo y pueden seguir interactuando, ¿no? Entonces hablarles de manera muy simple, con altos y bajos y cambiando de tono de voz. ¿Sí? Y también, por ejemplo, cuando piden algo, el niño a veces hace así y le pasan porque la mamá ya sabe qué quiere, ¿no? Pero no, que lo diga. Que haga el esfuerzo y que lo diga, ¿no? Y ahí se le refuerza, ¿no? Porque a veces las mamás, por flojera, ¿no? Ya le dan todo nomás porque ya sabe lo que quiere, pero no, si ya comienza a hablar y dice unas palabras, que haga un esfuerzo para decir por favor, que quiere tal cosa, ¿no? Y si no dice cómo se llama, se lo dices para que lo repita y de ahí recién se lo pasas. Claro, si estás de humor, si estás muy apurado, supongo que no, que eso no funciona, ¿no? Acá Adrián es el único que tiene experiencia, creo, en ese asunto, así que podría corregirme. Producir palabras. Sí, sí. No, sí, muchas veces les da flojera hablar, comunicar, sobre todo cuando tienen dificultades. Es un círculo vicioso porque como para ellos es un sufrimiento tratar de comunicar algo, ya se los comienzas a ir pasando, no más, ya, pero no hay que parar, pues hay que seguir cómo se llama, estimulando a que hagan el esfuerzo, ¿no? Sí. ¿Cuántas palabras diremos nosotros tener, por hora, no? ¿Cuántas palabras por hora? Claro, ¿cuántas palabras diremos Depende. Por hora en la IESética? ¿Aurora o...? Aurora. Aurora debe ser más de la mitad, ¿no? Aurora, ha bajado nuestra frecuencia, porque no está Aurora. Mm. Ah, sí. Hemos bajado nuestra frecuencia. Bueno. Entonces... Bueno, hay que estimularlos para que desarrollen su intelecto y lleguen a ser quizás celebridades en la física. Claro, claro, claro. Repente, si les hablan bastante a sus hijos, podemos llegar a tener un Stephen Hawking. ¿No les dio pena la muerte de Hawking la semana pasada? Uh-uh. Yo he sentido que he perdido un maestro indirecto. O sea, nunca lo conocí, ¿no? Estuve cerca de donde pasó, cuando estuve en Cambridge, y me dijeron que acaba de pasar Stephen Hawking con su silla de ruedas. Y nunca lo vi, eso fue hace varios años, ¿no? Claro, tampoco, o sea, si lo ves, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a acercar? No lo sé. Un selfie, ¿no? Tal vez. Hubiera sido interesante, ¿eh? Con su silla de ruedas. Pero aparte de eso, el hecho de haber leído sus libros hace que te comuniques con una persona, ¿no? Así esté muerta. Por ejemplo, cuando leo a Carl Sagan, siento que me está hablando directamente, ¿no? Eso es por la manera de escribir, ¿no? Sobre todo bastante cercana. Igual Oliver Sacks, no sé si han oído hablar de Oliver Sacks. Este neurólogo que inspiró esta película Despertares con Robin Williams, que decide ponerle el DOPA a unos ancianos que estaban dormidos por 30 años y que resulta que tenían Parkinson, estaban dormidos desde la Segunda Guerra Mundial y de pronto se levantan todos al mismo tiempo. Después de 30 años, ¿no? Imagínate cómo ha cambiado el cuerpo y todo, y de ahí desarrollan resistencia y se vuelven a caer en coma, ¿no? Una película muy interesante basada en la experiencia de Oliver Sacks. Lo recomiendo. ¿Con Robin Williams? Sí, con Robin Williams, sí. Él tiene este libro, el libro más famoso de Oliver Sacks es este... confundí, ¿cómo era? El que confundía a una mujer por un sombrero o algo así, ¿no? Sí, con sombrero. Sí. Sí, sí, sí. El hombre que confundió a la mujer por un sombrero. Algo así, es la traducción. Sí. Sí. Sí, sí. Y también hay otro libro que es Alucinaciones, que también es muy interesante. Y después el último libro que ya sacó de manera póstuma es On the Move, ¿no? En el movimiento, que es sobre su vida, ¿no? Y habla un poco porque él era gay, o sea, y al final salió del closet. Antes de morir, ¿no? Prácticamente, porque toda su vida ha sido gay, nunca se casó. Y de joven le gustaban las motos, ¿no? El deporte. Entonces, un poco que una vez que es neurólogo, no habla de esa vida anterior que había tenido más bohemia, ¿no? Y en este último libro sí cuenta toda su vida, ¿no? Completa. Y es un excelente narrador, así que se los recomiendo. Se llama On the Move. Pero bueno, acabo. Sí, bueno, lo interesante en el caso de Hawking, aparte de que también era un excelente narrador, y era divertido y todo, lo lindo de su vida ha sido es que a todos los homenajes que le pudieron dar se los dieron cuando estaba en vida, ¿no? Menos el Nobel. Tuvo aunque eso no son buenas. Menos, pero eso, claro, eso hubiera sido. Pero era previsible que no se iban a dar. Pero sí, por ejemplo, tuvo como 12 doctorados honoris causa, ¿no? Fue, ¿cómo se llama? Titular de la cátedra lucasiana durante 30 años. O sea, ya, yo creo que debería estar más que satisfecho, ¿no? En ese aspecto. Y pero el Nobel creo que no se lo dan simplemente porque el área en la que él trabajaba, o sea, no podría tener resultados claro. experimentales. Uh-huh. Ahora mismo, por lo menos, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo podrías medir la radiación de un agujero negro? Pues si es Teórico. O sea, no es que sea teórica, sino que es tan baja. O sea, por ejemplo, si el Sol, si volviera un agujero negro, bueno, o digamos, ya, tienes una estrella más masiva que el Sol, digamos unas 10 veces más masiva que el Sol. Y se vuelve un agujero negro. La radiación que emitiría como radiación de Hawking sería de, creo que 6 picogrados Kelvin. No, nano, 6 nanogrados Kelvin, más o menos. O sea, 6 a la menos 8, 6 a, sí, pues, 6 a la menos 9 grados para un agujero negro. Como un Bueno, no sé. aliento de perro, digamos. No. Sí, nada. La Un energía que aliento emite un aliento de negro. perro. No, pero el aporte de Hawking es teórico y se sabe, o sea, o se piensa que debe suceder, ¿no? Que es cuando una partícula está cayendo justo en el horizonte de sucesos y siempre aparece partículas con antipartículas. Entonces hay un punto en que debería haber un punto exacto en que una la chupa el agujero negro y la otra sí sale volando y se escapa, ¿no? Entonces ahí se debería crear esa partícula, o sea, no debería aniquilarse, sino se crea esa partícula. Y si es una partícula de antimateria, no dura mucho, apenas interactúa con otras, se elimina. Pero si es una partícula de materia, sí, va avanzando y se podría eventualmente medir, ¿no? Entonces, Hawking lo que hace es el primero que yo sepa que encuentra una conexión, ¿no? Teórica, por lo menos, entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Porque acá estás juntando mecánica cuántica, o sea, está explicando cómo funcionan las partículas y cómo debería ser en el horizonte de sucesos. Y también está utilizando Einstein y relatividad porque está considerando la curvatura del espacio-tiempo. Y llega un punto que esa curvatura es tan extrema que ya la luz no escapa, ¿no? Entonces, y eso es una cuestión a veces de milímetros, ¿no? A mí lo que más me sorprende de la biografía de Hawking es o sea, cómo teniendo la enfermedad que tuvo, cuya expectativa de vida es 5 a 10 años máximo hoy en día, él haya vivido como 20 años, más de 20 años con la enfermedad. Sí, batió el récord Guinness cada año batía el récord Guinness de la persona que vivía más con esa enfermedad. Claro, eso, por ejemplo, para mí es una de las cosas más. Bueno, es única, porque además de toda su producción intelectual, de todo el tiempo que él invertía en difundir ciencia, en hacer cosas, o sea, pro ciencia, e incluso comentar políticamente, o sea, él está involucrado en muchas áreas de la humanidad, del interés de lo humano, pero llevando a cuestas esta enfermedad que. Bueno, él no te que donde él probabilísticamente ya estaría muerto. Y aún así seguía Sí. produciendo y haciendo cosas, ¿no? Lo que muchos especulan es que como es una enfermedad neurodegenerativa, el hecho de tener un sistema nervioso tan plástico y tan, digamos, tan bien organizado, y sobre todo el usarlo, ¿no? Porque él se dedicaba a pensar todo el tiempo estaba escribiendo libros en su mente o volteando fórmulas, se decía que, o sea, o se pensaba que Hawking era una persona que podía introducir las fórmulas, digamos, que uno mete en una computadora, pero correr la simulación en su mente. O sea, tenía tanta potencia cerebral que podía correr simulaciones que normalmente, o imaginar movimientos estelares que normalmente se requerían de una simulación en una computadora, no él podía hacerlo en su mente. Entonces, el hecho de estar siempre con la mente tan activa y tan activa, generando nuevas conexiones, yo creo que pudo haber retrasado la manifestación y la severidad de la enfermedad, ¿no? Mantener el ojo conectado, por ejemplo, para poder comunicarse con el ojo, porque se comunicaba con la pupila, ¿no? Y con el dedo también, por un momento. Entonces, el hecho de mantener solamente ese músculo ahí activo, se concentraba y lo mantenía activo y era su vía de comunicación, ¿no? Si no, se lo perdía, se quedaba para siempre encerrado en su cerebro. Claro. Ahora sobre la radiación de Hawking, a mí siempre me gustó la formulita. Es una fórmula bien sencilla, ¿no? O sea, son seis constantes y todo tiene como denominador la masa, ¿no? En este caso, la masa del agujero negro. Entonces, y aparte es antiintuitivo un poco porque tú dirías que si un agujero no es más grande, o sea, tiene más masa, debería emitir más radiación, ¿no? Pero es al revés, como la masa está en el denominador, mientras más grande sea el objeto, menos radiación emite. Y entonces Claro, eso justamente es lo... en más gravedad que retenga la Ya, grabación. y claro, no sé si se acuerdan, pero hace como unos 10 años, de repente 8 años, no sé, cuando estaban por dar inicio al colisionador de partículas del CERN, comenzaron a circular en los medios dos físicos que se oponían al inicio de las operaciones porque decían que podía haber riesgo de generar un agujero negro, ¿no? O sea, de que se genere primero un micro agujero negro y que vaya Sí. chupando materia y se convierta en una cosa monstruosa. Y que trae toda la Claro, tierra. pero bueno, pero justamente las objeciones que les ponían eran de dos tipos. Uno que sí, efectivamente podría generarse algo así, pero si es que con esa cantidad de energía de las colisiones se generan agujeros negros microscópicos, igual se generan también constantemente en el choque de las partículas que llegan del espacio exterior a la Tierra. Porque llegan a veces con más energía que lo que se produce en un colisionador de partículas, ¿no? Y la otra es que Claro. si, bueno, efectivamente se pueden generar micro agujeros negros, estos por la radiación de Hawking se evaporan inmediatamente. O sea, son tan pequeños los agujeros negros de unos pocos protones que desaparecen en el instante. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que esa explicación la ponía la NASA con mucha seguridad. O sea, como teniendo muchísima seguridad en la fórmula de Hawking de la radiación del agujero negro. Me pareció interesantísimo. No, porque en realidad lo que tienen que acá reparar son los niveles de energía. O sea, no pueden comparar un agujero negro que sea una esfera de cientos de masas solares con un microagujero negro de unas cuantas partículas que pueden o sea, que de hecho atraviesan la Tierra y están en la radiación Claro, cósmica. O sea, en todas partes hay microagujeros sería negros. predecible que Entonces, un lo microagujero que negro el pase a la velocidad, casi a la velocidad de luz a través de la Tierra y no pase nada. No, no pasa Claro. nada. Por los niveles mínimos e ínfimos de energía, ¿no? Nada más, Sí, esa es la sí. diferencia. Es como que ya, yo te meto un balazo, ya, pero la bala tiene el tamaño de un átomo, entonces, no te va a pasar nada, pues, o sea, no importa qué tan rápido te caiga la bala, ¿no? Y bueno, no tanto relacionado con Hawking, pero sí con la física, ¿no? Porque, bueno, ¿ustedes piensan que nosotros somos el espacio o que estamos en el espacio? ¿Cuál sería la forma correcta de pensarlo? No, no sé por qué una tendría que ser incorrecta. ¿Cómo? No, no entiendo por qué una de las dos formas tendría que ser incorrecta. Ah. Yo tampoco. O sea, creo que. O sea, yo creo que uno es parte del espacio y uno también está en el espacio. Bueno, tú puedes verlo. Por ejemplo, claro, el inyector de mi auto es parte de mi auto y está en mi auto. Puede ser, ¿no? O sea, es una cuestión de lenguaje, ¿no? De posesivo, ¿no? Por ejemplo, si tú normalmente tú haces la distinción entre lo que es tuyo y lo que es de los otros para trazar límites de tu cuerpo y todo, ¿no? Pero no hay una división de sistemas, o sea, no hay ningún sistema aislado. O sea, no es que tú estés aislado y el espacio exterior está aislado, sino que siempre hay todo es el espacio. O sea, no puede haber no espacio. Salvo que esté fuera del universo. Pues si está fuera, tiene que haber algo también en lo que esté fuera. No puedes estar en el aire. O sea, tiene que haber un medio en el que estés. Siempre, ¿no? Y las abstracciones, los pensamientos también están en el espacio. Claro, los pensamientos se pueden referir a esencias. Por ejemplo, si yo me refiero a una computadora, asumo que la computadora existe. Pero también me puedo referir a conductas o a una categoría de un grupo que puede ser poco definida, por ejemplo, la raza, ¿no? o la justicia, ¿no? Yo no, o sea, la justicia, tú no dices que existe la justicia como esencia. Lo que existe son los hombres justos. Tampoco existe el amor, o sea, existe las personas que aman, ¿no? O sea, el amor no existe flotando allá afuera, ¿no? Entonces, entonces hay que intentar no cometer lo que se llama un error categorial y decir que la propiedad de un objeto es lo mismo la esencia del objeto, ¿no? Lo que llama Aristóteles entre esencia y accidente, ¿no? Pero, claro, pero es Por evidente que ejemplo, uno a veces tiene la pero sensación de bueno. estar, o sea, de no ser uno mismo en el universo, sino estar dentro de algo, ¿no? Claro, yo siento que las estrellas viven dentro de mí, por ejemplo. Porque somos polvo de estrellas. O sea, siento que, o sea, es claro, eso es un poco lo que incentivó Carl Sagan, ¿no? Y creo que es una de las epifanías más alucinantes de la astronomía, ¿no? Que es o la astrofísica, ¿no? El ser consciente de que la materia que forma tu cuerpo y la materia que forma todo lo que nos rodea ha sido cocinado en estrellas que ya murieron y que ya reventaron, ¿no? O sea, porque las estrellas aparentemente son eternas, pero mueren y revientan. Y porque mueren las estrellas, la vida es posible en este planeta, ¿no? Esa es una idea bastante romántica, creo. De eso hablaron otra vez en la manzana escéptica, ¿no? Con un entrevistado astrónomo. Sí, estuvimos con Víctor Vera, con él también hicimos una actividad en la Municipalidad de Miraflores que la vamos a repetir. Adriana, espero que también puedas llevar tu telescopio. Vamos a repetir una noche astronómica para ver la luna y otros objetos a fin de verano, ¿no? Todavía no se sabe la fecha. Y bueno, en la manzana también para que nos sigan, estamos escuchando, digamos, o por lo menos revisando los temas de divulgación científica y de pseudociencias. Por ejemplo, denunciamos hace poco la inversión o sea, le pagaron 25 mil soles a un investigador para que haga experimentos en energía piramidal, ¿no? En la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Después, en la Universidad del Centro del País, por ejemplo, Instituto de Genética, hacen, digamos, promoción de creacionismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, es importante. Creo yo que, digamos, estos programas escépticos como la Guía Escéptica, La Manzana, y en general las redes del mundo escéptico debería tener una alerta para esas pseudociencias y denunciar esos temas, ¿no? Porque no es una universidad privada, ¿no? Es una universidad pública y es dinero de uso público que va a un investigador que hace pirámides de aluminio y que pone agua de poza abajo y que presuntamente le va a cobrar a la gente en un momento por repartir esa agua, ¿no? Y por lo menos él cobra su investigación, a pesar de que no les cobre el agua. Y eso me parece que no debería hacerse con recursos públicos. Los recursos públicos deberían ir destinados y regulados en investigaciones que vayan a llegar a buen puerto y no en charlatanes, magufos, gente infiltrada en las universidades, que no es científica, ¿no? No es, por ejemplo, el encargado de esta investigación creo que tiene una carrera que no es de ciencia, ni siquiera ni medicina, ni biología. Retiraron el evento de la página web de Central y ha pasado un poquito por lo bajo, pero igual recibieron el premio. Y va a haber tengo ahí una persona que está revisando el tema y me está informando para cuando haga el siguiente evento, ¿no? Pero lo tenemos pendiente. Sí. Por lo menos han retirado el video, lo sacaron del YouTube, ¿no? Pero bueno, nosotros copiamos todos los videos antes de que los retiraran, así que ahí está la evidencia. Bueno, la semana anterior hablamos de la experiencia de Paranormales de la Noche, que es una radio escéptica que conocía Neil Andakay y estuvimos hablando sobre los fenómenos paranormales. Y este martes, bueno, ya va a haber salido cuando sale este programa al aire, pero el martes 20 que sigue va a ser un homenaje a Stephen Hawking, ¿no? Entonces acá, como acá en el podcast, vamos a hablar también de agujeros negros, de la vida de Hawking, y vamos a traer a Julio Tello, que es astrofísico, para que nos cuente sobre los agujeros negros, ¿no? Adrián, entonces voy a hablar de la guerra de agujeros negros que hubo entre Susskind y Hawking, que al final Hawking se retracta, porque había esta discusión de que, según Hawking, que el agujero negro destruía la información, y Susskind decía que no puede porque violaría una de las leyes de la termodinámica, ¿no? Que energía no se crea ni se destruye, solamente cambia de forma, y porque cambia puede saber estados anteriores y saber la historia del universo, digamos, ¿no? Y al final de la charla, Susskind dio algunas referencias adicionales, qué sé yo, y después Hawking, bueno, no se podía parar porque estaba en silla de ruedas, pero se acercó y aceptó, o sea, aceptó públicamente que la explicación de Susskind era mejor y que, ¿por qué? Porque él no contradecía la termodinámica y que probablemente sea la más correcta, ¿no? Y reformuló su postura sobre agujeros negros, ¿no? Entonces es interesante porque eso es justamente lo que debería hacer todo científico, o sea, no encariñarse con las teorías por más de que las hayas postulado tú, por más de que tengas muchos seguidores, por más de que seas muy famoso, sino siempre estar dispuesto a revisar el tema, y si alguien te presenta una mejor explicación, pues retractarte, ¿no? Eso sería lo correcto. Pero eso no sucede con los pseudocientíficos, ¿no? Normalmente los pseudocientíficos no están buscando invalidar sus teorías, sino están buscando confirmar lo que ya sabes, ¿no? Entonces aplican el sesgo cognitivo y parece que ignoran o no escuchan los argumentos en contra y solamente procesan lo que valida su creencia. Bueno, ¿no? Entonces, eso fue nuestro homenaje a Stephen Hawking. Sin Hawking. Hawking. ¿Con S o con X? Sí, porque yo cuando leí, primero dije que se murió Richard Dawkins. Sí, es Hawking, es Dawkins y Hawking, bueno, sin S. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, Cholo, muere Iron Man. No. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Bueno, entonces, ¿vamos a jugar ciencia ficción? ¿Yeah? Vamos a jugar ciencia ficción. A continuación voy a leer tres enunciados, dos de los cuales son verdaderos y uno es falso. Ustedes van a tener que considerar los tres enunciados para determinar cuál es el falso. El tema de esta semana es la Universidad de Cambridge, porque es la universidad donde Stephen Hawking hizo la maestría y el doctorado. Y donde dictó las últimas cátedras que dio. 1. La Universidad de Cambridge fue fundada por egresados de la Universidad de Oxford. 2. Una de las bibliotecas de la universidad tiene el manuscrito de Winnie the Pooh. 3. Sus académicos han ganado 100 premios Nobel en todas las categorías. A ver, ¿quién comienza? ¿Yo comienzo? No tengo ni idea. Oxford es más antiguo que Cambridge, o sea que la primera que Cambridge fue fundada por egresados de Oxford puede ser verdadera. Después, lo de la Winnie the Pooh, no tengo idea. Sí, puede ser que haya un manuscrito de Winnie the Pooh. Y la última, sus académicos han ganado 100 premios Nobel. Por diferentes categorías, yo creo que es probable, ¿eh? 100 me parece bastante, pero es una universidad antigua. Y yo solamente sé que el Trinity College, por ejemplo, de Cambridge, solamente ese college tiene más premios Nobel que toda Francia. O sea que están bastante bien rankeados los ingleses todavía. Sus académicos han ganado siempre más nobles en todas las categorías, sí. Entonces yo diría que la falsa... Ya, yo diría que la primera es la falsa. La primera que fue fundada por egresados de Oxford. No sé por qué, pero todas podrían ser falsas. Ver, ¿quién sigue? ¿Yo sigo? ¿O... Ya. Sí, usted, Adrián. Ya. Yo más o menos pienso igual que Víctor porque todas me parecen bien... No sé. O sea, la primera es bien probable. No estoy seguro, pero sí puede ser verdadera. La segunda, pucha, casi de todas maneras que es verdadera. Yo sospecho la tercera por el número. Yo creo que debe ser un número cercano a 100, pero me parece que poner 100 es demasiado exacto. O sea que yo diría que la tercera es falsa. Ahí, o sea, que es con truquito. Ya. La UNOS fue fundada por egresados de la Universidad de Oxford. Puede ser. No sería el primer caso de una universidad fundada por egresados de una universidad prestigiosa. Una de sus bibliotecas tiene el manuscrito de Winnie the Pooh. No sabía que había un manuscrito de Winnie the Pooh. No sabía que era un libro. Y bueno, pero si hay ese manuscrito, tiene que estar en algún lugar, ¿no? Bueno, ¿por qué no en Cambridge? La 3, sus académicos han ganado 100 premios Nobel en todas las categorías. Y también me voy por la 3. Yo diría que han ganado más de 100 premios Nobel. Pero no sé si en todas las categorías. No sé, de repente en premio Nobel de la Paz, no sé si de repente han ganado. Qué sé yo. Así que me voy por la 3. Voy a empezar por, no sé cuál, ya, por la primera. Esa es verdadera. Fue fundada por egresados de la Universidad de Oxford. Ya sabía. Por lo tanto, Víctor pierde. Sí, porque de hecho la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge es la tercera más antigua del mundo, luego de Oxford. Oxford fue la segunda, es la segunda más antigua. No, pero la de Constantinopla es más antigua. Ah, claro, pero es en ese orden. Oxford es la segunda. Las universidades modernas. Sí, Oxford es la segunda y Cambridge es la tercera. Ahora, sí, fue fundada por egresados de la universidad anterior por cuestiones políticas. Lo mismo o esa... Bueno, este referente de que una universidad es fundada por otra, como le dijo Julio, es como que sí se ha dado. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los... El caso como tiene una historia detrás de esa es la Universidad de Stanford, que fue fundada en honor a un estudiante que es de Harvard. Lo que pasa es que este estudiante, Charles Stanford, era hijo de granjeros millonarios y estudió en Harvard y murió muy joven, y sus padres, pero él amaba su universidad, era un académico. Y sus padres tenían tanto dinero que lo que fueron a la Universidad de Harvard y le pidieron al rector y a los decanos que les permitieran levantar una estatua de su hijo para poder homenajearlo ahí. Porque este chico amaba mucho su universidad. Pero los decanos y el rector se negaron, y lo que hicieron los padres para homenajear a su hijo con todo el dinero que tenían disponible fue crear la Universidad de Charles Stanford. En el Perú tenemos una historia similar con San Marcos. San Marcos es la universidad más antigua de América del Sur. De América. Y formó mucha gente, muchos académicos, pero por cuestiones políticas también. Sí. Por cuestiones políticas, muchos de sus egresados y algunos de los profesores de San Marcos hicieron su propia universidad y está al ladito, que es la Universidad Católica del Perú. Lo votaron por ateo, seguro. Hicieron una católica. Ya, vamos a la SEU. Claro, ahora está al ladito, pero antes estaba en el centro. Ya, vamos con la segunda. Una de sus bibliotecas tiene el manuscrito de Winnie the Pooh. Esta es verdadera. La Universidad de Cambridge es una de las que posee una de las bibliotecas más grandes del mundo. Tiene 100 edificios dedicados a como bibliotecas, distribuidos en todos sus predios, digamos. Y albergan 8 millones de volúmenes, o sea, de libros. Entre libros, revistas, no, solo libros, sí. Y dentro de ellos, uno tiene cosas muy interesantes como manuscritos de Newton, cuadernos de no sé quién, de mucha gente muy importante. Pero me pareció curioso que existe el manuscrito de Winnie the Pooh depositado en una de sus bibliotecas. La tercera, dime. ¿Y esa biblioteca la van a digitalizar? Ay, no tengo ni idea. No leí eso. Hay que escanear esos 8 millones de libros. Bueno, ya debe estar todo digitalizado o en proceso. No creas, hay cosas que no se pueden digitalizar porque tienen las páginas tan, tan delgadas o son libros muy, muy antiguos que no pueden ser expuestos a la luz fotográfica. Pero los digitalizan con otra luz. Pero es lo que tengo entendido, que no todos los libros se pueden digitalizar, por eso. No sé si porque son muy delgados, las hojas son muy delgadas o la tinta es algo. Porque no quieren que sepamos qué hay escrito. Sí, sí, sí. Porque si se puede ver, se puede tomar una foto, ¿eh? Y la última es falsa. Ganan Adrián y Julio. Sus académicos han ganado 100 premios Nobel en todas sus categorías. En realidad han ganado 90 en todas las categorías del premio Nobel como tal, porque sabemos que el premio Nobel a la paz no es una categoría propia de la academia, o sea, no son las que propuso Nobel para... Ah, ya, como economía. Claro. Como economía. Pero sí, sus académicos han ganado en realidad 90 premios. Bueno, estuvo cerca también. Sí. Estaba cerca. Sí, por 10. Yo creo el próximo, en 2 años más completan su... Natalie, ¿tú estás tomando en cuenta quién va primero, segundo, tercero? Porque debería haber O sea, tengo la tabla, la última tabla que dice que no sé cuándo la hice, pero no sé cuándo vamos a volver a hacer como el recuento de todo. Porque puede ser que tú propongas o sea, para compensar el orden de respuesta... O puedes hacer un ponderado. Voy a mandar a Adrián al final, no sé. Siempre. Porque, o sea, no siempre es ayuda, pero en términos generales es mejor ir al final, ¿no? Supongo. Pero no lo hago para quejarme, ¿eh? No lo hago para quejarme, simplemente para... No, yo lo hago aleatoriamente. Para que ponerla... Porque hasta ahora no ha habido... Ha habido solamente un conteo, ¿no? Del jueguito. Creo que es hora de que tal vez haya otro. ¿Hace cuánto tiempo que no cuentas los resultados? No me acuerdo. Voy a revisar la tabla. Ya que sea antes de que venga Salima. Ah. Antes de que se oficialice la visita. Para ver si te recibimos. Ahora. No, yo creo que tenemos que empezar hoy día. ¿Por qué? Todo lo que ha pasado entre septiembre y marzo no cuenta. Así que anota mi punto, Natalie. Falta. Claro. Ya no, falta. Ahí tú ves quién va ganando y así, ¿no? Claro, pero hoy ya no cuenta tampoco, hoy ya tampoco cuenta. No. No, a partir no. De la última, pues hoy ya no cuenta. Ya. No. No. Ya, hasta la G101 hay un conteo. De la 70 a la 101. Entonces, 31 episodios hice el conteo. Ya, vamos a poner que cada 31, para que sea primo, 31 episodios voy a hacer el conteo. ¿Por qué 31? Que sean 30, para ver si hemos ganado más de 10. No. No, 31. Sí, porque es primo. Sí. Es la terquedad. Bueno. Bueno, pues. Entonces, concluimos. Así concluimos la guía escéptica número 126. Denle corazoncito, manito arriba. Donde nos encuentren, en el Facebook, en iVoox, en iTunes, en la página web guiaescéptica.org. Ahí pongo links que son de cosas que hemos comentado en el programa. Y así que si quieren más información pueden encontrarla ahí. Y si no hay más anuncios, nos vemos en la siguiente edición. Chao, nos vemos, cuídense. Chao. Chao. Chao.